principal me traición. Por culpa de una mujer a mí me dicen el borracho, porque bebo y beberé para olvidar su infame traición. Ella se burla de mí porque me dicen el borracho, eso no importa a mí porque el hombre hicieron el ron. Ella se burla de mí porque me dicen el borracho, eso no me importa a mí porque para el hombre hicieron el ron. We'll be right back.